Querido Eduardo Galeano, bienvenido. Hola, hola. Un Tanguero, placer ¿no? estar contigo Muchas de gracias, nuevo. Sí, Eduardo. sí, Tanguero sos. sí. Sí, claro. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Bailarín? No, de tango no, pero me gusta bailar la música más alegre, sí, me gusta, me gusta. De vez en cuando las piernas me piden y yo las obedezco. Una diferencia entre uruguayos y argentinos, de las no muchas, es que el baile, el tango, se baila más austeramente. Aquí le hacen más filigrana al asunto Sí, los porteños. a mí me gusta verlo, pero no cometerlo. ¿Eras visitante de Buenos Aires en épocas juveniles? ¿Yo? Sí. Sí, ¿Llegaste a ir desde... al Marabú, por ejemplo? No, no, Ah. no, que yo recuerde, no. Eduardo, ¿qué te trae tan seguido por Buenos Aires? Es una relación bastante entrañable que tenés. Sí, me gusta ser de las dos orillas, porque yo creo que el río este que nos separa también nos une y que hay una tercera orilla por la que uno puede caminar y disfrutar. A veces hay una orilla del medio, Sí. pero a vos te gusta la orilla a orilla en la vida, me da la impresión, en Sí. las elecciones de vida. Y en el fútbol. A mí me gusta el fútbol que ataca por las orillas, por los bordes. Vos has mencionado más de una vez a Guilla, por ejemplo. Sí, a otros. Lo que se llamaban punteros en aquella época, ahora no Claro. se llaman No, más pero punteros. has dicho que siendo hincha de Nacional, Sí. te gustaba ver a Peñarol porque tenía un puntero Sí, Abadí, Abadí, Julio César el Abadí. Pardo Abadí. Sí, un gran jugador, espléndido. Él dejaba que la pelota rodara por la línea de cal y con puros amagues nomás iba derribando rivales, sin tocarlos, con una elegancia. Y yo siempre pensé, ojalá algún día yo pueda escribir así. Abadí, que además era un tipo tan buhumoso, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Es decir, esto sumaba a su elegancia. Sí. Una vez le metieron 9 goles al equipo del que yo de pibe era hincha, 9-0, en el año 60, una cosa así. Sí. Y él le metió como 3 o 4 goles ese día, y hay uno. ¿Te acordás que en aquella época los diarios ponían secuencias fotográficas, Sí, el poco a claro. poco? Ahora eso murió porque la televisión te Sí, muestra seguro, todo. sí. Y le pasaba la pelota por encima de la cabeza a uno, y después a otro, y después a Sí, otro, y después se sí. la tocaba al arquero. Era un jugador maravilloso. Sí, un gran jugador. Injustamente olvidado, o sea, lo mencionan poco entre las glorias del fútbol nuestro. Pero yo, que era enemigo, porque yo soy hincha de Nacional, por lo tanto este hombre me hacía sufrir continuamente. Pero debe haber un fondito masoquista dentro de mí, porque me gustaba muchísimo igual verlo jugar. Era un placer. ¿Cómo empezó la poesía en vos? Yo no sé, pero es la que me dicta la vida, la realidad, que es muy poética, aunque no nos demos cuenta. A veces habla en prosa, pero contiene poesía igual. Yo Siempre creo hay alguna poesía escondida. mucho en la poesía de la prosa, en la música. Sí. Eso para mí es la poesía, en la naturalidad con que lees un texto y te va sugiriendo muchas cosas. No necesariamente tiene que tener ese formato poético. Sí, bueno, claro. Uno comete poesía sin saberlo. Como aquel personaje de Molière, Monsieur Jourdain, que hablaba prosa sin saber que hablaba prosa. ¿Y lees poesía? Sí, es lo que más me gusta leer. Sí, yo sé que es un género maldito porque comercialmente no funcionan, ¿no? Los libros de poesía, poemas, así se venden poco, pero... Pensar que en una época sí se vendieron. Sí, algunos autores excepcionalmente, como... Rilke, por ejemplo, era un muy buen vendedor allá por 1900. Pero más en la prosa que en la poesía. Más lo que él escribió en prosa que Pero por la el libro poesía. de horas, aquel que... Sí, algunas cosas sí. Y Neruda, por ejemplo, llegó a vender muchísimo. Pero en general no es comercialmente rentable. Y entonces, como este mundo se dirige cada vez más en función de que lo que vende es bueno y lo que no vende, no. También es verdad que es un género un poco bastardeado, porque todo el mundo se lanzó en algún momento a soñar que era hasta mejor Sí. escribiendo poesías, y aparece Sí. mucho que tiene alguna vez un poquito de ingenio. A veces una métrica, a veces un sonido agradable, pero que no llega a ser poesía de acuerdo a lo que viene desde los tiempos, ¿no? Sí, pero como bien dijiste antes, no hay que reducir la poesía a los versos, digo, se puede hacer poesía de muchas maneras. ¿Y eras de darle poesías a alguna chica? ¿Escribiste poesía alguna vez como forma de conquista? ¿Para superar alguna cuestión de timidez, por ejemplo? No, la verdad es que nunca cometí poemas así en verso. Nunca cometí. Sí, de algún modo, como dijiste, es cierto que a veces, simulando prosa, uno intenta buscar esa melodía oculta que la realidad contiene pero que no entrega fácilmente, para recuperarla y ofrecerla a los demás. Porque yo creo mucho en la música de las palabras. O sea, yo creo que las palabras entran no solo por lo que significan, sino también por lo que suenan, por el modo, como se dicen, ¿no? Yo el otro día fui a ver una obra de teatro que se llama El alma inmoral, de Nilton Bonder, un rabino portugués, con Luisa Culioca, aquí en el Teatro del Pueblo. Y yo le decía a ella, después fui a saludarla, que ese espectáculo, que es de ideas muy potentes, muy fuertes, yo lo había escuchado como si fuese música. Había mucha música en el texto, en lo que decía. Todo el tiempo tuve una melodía. A veces ocurre. Sí. Y hay países que son maravillosamente musicales. Por ejemplo, Haití. Sabes que yo venía ahora a Buenos Aires para participar en un gran homenaje a Haití que se hace, un festival, empezó ayer, en realidad se inauguró, pero hoy empieza. El cine de derechos humanos, digámoslo. Eso es, un festival centrado, muy centrado en Haití, pero en general sobre el tema de derechos humanos. Hoy en la Biblioteca Nacional a las 6 voy a tener un encuentro con dos cineastas haitianos. Y cuando yo fui a Haití, me impresionó muchísimo la musicalidad del país, la musicalidad de la gente, una música en el aire. Me lo habían anunciado de la peor manera, porque llegué por tierra, fuimos con mi mujer por tierra, desde la Dominicana, y al entrar en Haití, cuando estábamos por entrar, en lo que sería la aduana, control de inmigración, había un cartelón enorme que decía el mal paso. O sea, el paso hacia el mundo negro era el paso al infierno. Si hay una palabra que pueda sintetizar a veces lo que le ocurre a Haití, y teniendo en cuenta que estamos hablando con Eduardo Galeano, sería despojo, que es un poco el leitmotiv de este festival de cine de derechos humanos. Sí, Haití es un país milagrosamente vivo, a pesar de que ha sido tan cascoteado, tan martirizado. En primer lugar, fue castigado por haber cometido el pecado de libertad. Fue el primer país de veras libre en las Américas. Y fue la primera rebelión de esclavos que triunfó en la historia de la humanidad, porque Espartaco más o menos pudo combatir durante poco más de un año al Imperio Romano, pero sucumbió. Y los haitianos humillaron a Napoleón Bonaparte. Le mataron, creo que 17 oficiales al ejército de Napoleón. Napoleón había restablecido la esclavitud en el Caribe. Y la guerra esta de los esclavos que se negaban a hacer cosas, que reivindicaban su dignidad humana, fue una guerra triunfante y pagó las consecuencias. El mundo entero le dio la espalda. Haití se convirtió en un país maldito por haber cometido el pecado de la libertad, porque siempre se dice que el primer país libre en las Américas fue Estados Unidos, pero Estados Unidos fue libre incluyendo a 650.000 esclavos. Pero Haití fue libre de verdad, libre del poder colonial francés y libre también de la esclavitud. Y eso le costó muy caro, porque Europa nunca perdonó esa humillación. Has contado algo muy lindo, lo hemos hablado un poco, pero siempre vale la pena replantearlo, sobre lo que pasó con los grandes luchadores contra la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, el caso que a mí siempre me impresionó más es de uno que no fue luchador contra la esclavitud, pero practicó la lucha, que fue Robert Carter. Robert Carter es un padre fundador, founding father, como dicen en Estados Unidos, absolutamente olvidado, condenado a la amnesia por la historia oficial. La gente en Estados Unidos ignora quién era, saben quiénes eran Jefferson, Franklin, Washington, que eran todos dueños de esclavos, pero no saben quién era este Robert Carter, que era el más rico de todos aquellos patricios de Virginia y que fue el único que liberó a sus esclavos. y por eso la historia no lo perdonó. O sea, la historia castiga al revés, suele castigar al revés, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, cuidado cuando uno se siente arrastrado por estas corrientes que idolatran a los que ganan, a los triunfadores. En la historia de la humanidad muchas veces los mejores han perdido. ¿Qué es lo que querés decirle a Galeano? A ver. No, hablando de poesía, la poesía más repetida de prosa de Galeano es... Muchas veces la mencionamos aquí. Muchas veces. No consigo dormir, tengo una mujer atravesada entre los párpados. Le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. Sí, a mí me gusta escribir esos textos bien cortitos. Cortitos, claro. Sí, cada vez más corto, además. En lugar de... Es como... Había un escritor chileno, que ya murió hace años, que era muy divertido, y que cuando reeditaba un libro ponía edición corregida y disminuida. Y bueno, tan bello el del niñito que lo lleva al padre a ver el mar. Sí, ese es de Santiago Kovalov, el filósofo argentino, que me contó la historia hace ya muchos años, cuando él llevó a su hijo Diego a conocer el mar, sí, que no lo conocía. Y entonces fueron caminando por los médanos y de golpe... El mar apareció, irrumpió con toda su hermosura, ¿no? Y entonces el niño, viendo el mar, quedó mudo, el hijo de Santiago, y le pidió eso: papá, ayúdame a mirar. Y yo creo que el arte, cuando es arte de verdad, ayuda a mirar. Sin pasar ningún umbral de los pudores que... perfectamente adivino en tu personalidad, Eduardo, ¿cómo te has llevado con las mujeres, con ese mundo al que vez en cuando le tirás esos piropos musicales de tu poesía? Qué misterio, ¿no? El universo femenino, qué misterio, qué maravilloso misterio. La verdad es que yo he escrito muchísimo sobre las mujeres, intentando ayudar al rescate de esa memoria perdida, porque así como Haití se convirtió en un país maldito por haber luchado y ganado la pelea por la libertad, que dicho sea de paso, Francia le cobró indemnización durante un siglo y medio, la llamada deuda francesa. Tuvieron que pagar, los haitianos pagaron la deuda. Ahora la piden, que sería bueno que se devuelvan. Sí, pero ahí sí que hay pocas posibilidades, los poderosos se olvidan de esas cosas. Entonces yo escribí muchísimo también, y escribo muchísimo, sobre mujeres que creo que padecieron esta discriminación en favor de nosotros los machos y que han sido suprimidas de la historia, de la memoria colectiva, ¿verdad? Solo reducidas al papel decorativo, la sombra fiel del prócer, o esta horrible cosa que se dice de que detrás de cada gran hombre hay una mujer, como si las mujeres fueran respaldos de sillas. Entonces he hecho lo posible por recuperar esa memoria, porque me parece lindísima y digna de ser recuperada. Y hay algunos amigos míos, de esos amigos que más vale perderlos que encontrarlos, pero uno tiene una cantidad de esos, dice: dejate de joder con esto de las mujeres, porque ya el sistema en su infinita perversidad te regaló a Condoleezza Rice, y ahí me empiezan los ejemplos. Yo les digo: bueno, pero es que yo no digo que ellas sean mejores que nosotros, digo que tienen que tener la oportunidad de demostrarlo, solamente. A veces pueden terminar demostrando que son peores, sí, pero que lo ¿cómo demuestren, no? Que tengan la todo. Chance. Cada, igual que nosotros, Hugo, somos iguales, somos mitad basura, mitad maravilla. Todos, y ellas y ellos. ¿Y recibís cartas de mujeres? Sí. La verdad. Sí, sí, recibo, claro. O sea que yo tengo, para mí, sí, que incluso, mira, esta es una nota pedido de las mujeres. Aquí ningún caballero hizo nada para que vinieses. Son las damas del programa. Porque es notable, será la poesía, será la voz, sí, que encuentran, pero yo advierto que le gustás muchísimo a las mujeres. ¿Cómo te llevas con eso? No, cada tanto mando copias de cosas a la sede central del SICALMU. El SICALMU es el sindicato de calvos del mundo, al que pertenezco. Yo soy uno de los dirigentes. Y esto estimula mucho a mis colegas en la desgracia. ¿Sí? ¿Por qué siempre vas dando la curva de todas maneras? Yo te pregunté por las mujeres, terminaste en las mujeres de Haití. Te pregunten lo que te pregunten, hay como una especie de vuelco inmediato hacia los temas hondos y profundos. ¿Te das descansos de vez en cuando? ¿Te permitís un poco de frivolidad alguna vez? Sí, todo el tiempo. No, yo no soy para nada solemne. En este caso te hablé de Haití porque viene por eso, viene a Buenos Aires para claro. tratar de ayudar a esa causa de la dignidad de un pueblo tan digno, ¿no? y tan despreciado. Pero no, claro que sí, me encanta hacer cosas que no son importantes, digamos. Además yo no creo en la importancia de las cosas importantes, al revés, escribo para reivindicar el mundo chiquito, para demostrar que se puede ver el universo por el ojo de la cerradura, que a veces las cosas que parecen más insignificantes, más tontas, más bobas, contienen el universo. Entonces no sos un escéptico. A veces sí, depende de la hora del día. Yo soy pesimista de 8 a 12, después entre la 1 y las 3 mejoro bastante. Hasta las 5 soy optimista, después se me vuelve a caer la esperanza al suelo y así. Pero la lucidez es un tema, es una barrera fuerte a veces con el optimismo, ¿no? ¿Contra? Sí. A veces sí, claro. A veces uno recupera su optimismo contra toda evidencia. Pero siempre hay algo que te recuerda que vale la pena estar vivo en el mundo y que bueno, que nada, que está todo hecho así, así como somos nosotros, mitad cielo, mitad infierno, cada uno de nosotros, la realidad también contiene el cielo y el infierno, y este es el destino de la Tierra, y bueno, y nada, hay que asumirlo así, y eso tiene su gustito, porque si no existiera el invierno, ¿quién se enteraría de que el verano es una maravilla? Las ciudades... ¿Te toman como rehén o sos un degustador de vivir en las ciudades? No, yo me gusta vivir en Montevideo porque es una casi ciudad, digamos, todavía tiene mucho de aldea. Y esto que para muchos es un defecto, para mí es una virtud. Creo que está condenada, como todas las demás ciudades, al ruido. Acabo de escucharte hablando del ruido hace un ratito nomás. Y al vértigo este de la vida urbana, que no es lo que más me gusta en absoluto, no. No faltará mucho para que Borges ya no encuentre aquel refugio, aquella Buenos Aires que había sido que él encontraba en Montevideo, ¿te acordás? Sí, sí, todavía se encuentra, pero bueno, ojalá podamos defenderla. Fíjate qué sería de mí si yo no pudiera caminar por la orilla del río Mar, de este que llamamos mar, pero es más río que mar. Y yo camino todos los días. Y ahí me ahorro una fortuna en psicoanálisis. O sea, si no fuera por eso, si me mudo, me arruino. Eso de mirar el mar, ¿sos matero? Era. Tuve que dejarlo. Porque... Un poco de daño, sí. Sí, a la panza, pero sobre todo a lo que los andaluces llamaban cuando vivimos en el exilio, en un pueblo catalán, en el barrio andaluz. Y ahí me hacía gracia todo el lenguaje andaluz. Decía, se anda mal del nervio mental, decían. Bueno, me hacía mal al nervio mental. ¿Cuál es tu expresión de uruguayés más fuerte que de las que vos ves vos en el espejo de Eduardo Galeano? Esa es una buena pregunta. La verdad es que no te podría decir. Yo creo que no lo tengo muy muy consciente eso. No es que yo diga ta, como vos decís también, y ahí te estás delatando en el ta. Pero eso no tiene importancia. Supongo que uno, de algún modo... La identidad no es un acto de libertad, la identidad, ¿no? Yo no creo en la identidad que viene de los documentos. Yo no me siento uruguayo por haber nacido allí o porque mi cédula de identidad diga que yo soy uruguayo. Creo que la identidad es un acto de libertad cuando es verdadero. Y yo lo elijo, me gusta. Me reconozco en algunas cosas de mi tierra, de mi ciudad. En el ritmo lento, me gusta. Me gusta ser lento. Soy lento también para... Las vacas uruguayas, sabes que son de parición lenta. Y yo soy lento para parir libros. En realidad, publica uno cada 4 años, 5 años. Es una pregunta presumiendo la respuesta, porque cuando te imaginé caminando por la Rambla de Montevideo, sí. contemplando, eso habla de un ritmo de la vida, de un latido diferente sí. a lo que llamamos las grandes urbes. Sí, son, a mí me gustan las grandes urbes, pero por un rato, porque después... cuando viví en Buenos Aires, en los gloriosos tiempos de la revista Crisis, que fui muy feliz en esta ciudad. Pero también es verdad que estaba acá 4 o 5 días y cuando podía me escapaba a la montaña o al mar, sobre todo al mar, ¿no? Aunque tuviera que viajar muchas horas. Pero esta ciudad en 40 años ha cambiado muchísimo, además, Eduardo. Sí, pero sigue siendo... Hasta los inviernos eran distintos. Viste que la gente dice, los inviernos antes eran más fríos. Es verdad, yo no sé si tenía menos ropita cuando venía acá de muchacho a hacer mis transmisiones de fútbol. Es probable que sobre todo fuese muy finito, pero también creo que había mucho menos edificios, que entraba mucho más viento helado de... Sí, bueno, ese es el destino de las grandes ciudades, que inevitablemente, viste, se van. La ciudad nació como un espacio de encuentro, la polis era el espacio de encuentro entre la gente, y ahora es un espacio de encuentro entre los autos. Eso es un mal del mundo urbano, y el mundo entero es un mundo urbano. Fíjate que ya más de la mitad de la población del mundo habita ciudades. Entonces tampoco es cosa de idealizar el mundo rural o el mundo perdido por oposición a este, porque este también tiene sus cosas. Y Buenos Aires es una ciudad con mucho imán, con mucho encanto. A mí me gusta mucho. Pero, como te digo, a veces siento que me abruma ese vértigo urbano. Los poetas con las ciudades siempre han tenido una confrontación. Estaba buscándote algo de Rilke, pues, señor, las ciudades grandes están perdidas, descompuestas, como huida de incendio es la más grande. No hay consuelo que pueda consolarle y su mezquino tiempo se disipa. Viven hombres allí, viven mal y con pena, en cuartos hondos, con ansiosos gestos, más miedosos que un hato primerísimo. Y la tierra allá afuera alienta y vela, pero aquellos existen y no lo saben ya. Y le da a las ciudades, le da, más abajo dice, viven allí personas blanquecinas y pálidas, y mueren asombrándose de este pesado mundo. Y nadie ve la mueca hendida en la que la sonrisa de una raza suave tanto se desfigura en las noches sin nombre. El problema más importante, yo creo, de las ciudades enormes, de eso que llaman megápolis o algo así, megápolis, las ciudades gigantescas, es que te cortan las piernas. O sea, así como las gallinas tienen un resto de alas porque ya se han olvidado de volar, el urbanoide se ha olvidado de caminar. Y es verdad que es cada vez menos placentero caminar en ciudades grandes, porque uno aspira mucho veneno y hay mucho ruido, y además te puede aplastar cualquier energúmeno que no respete la luz. Y entonces es cierto que uno tiende a, como que la humanidad se pasa, la mayoría de la gente, ¿verdad?, que habita las ciudades, tiene ruedas en lugar de piernas. Y eso no es bueno ni para el cuerpo ni para el alma. Vamos a designar uno de los oyentes que llama para que te mime, Eduardo. Para que le hagan una pregunta a Eduardo Galeano cuando venga. ¿Qué opina del sucre, la moneda que se hizo en el marco del ALBA, como un mecanismo de liberación y como primer acto soberano? Que esa es mi consideración. ¿Qué opina él? Gracias. Te ha leído. Sí, no, digo, bueno, ojalá funcione. Funcionen todos los esfuerzos que se están haciendo para integrar este mundo latinoamericano dividido, porque nosotros fuimos entrenados para la ignorancia mutua y para el mutuo rencor, para odiarnos entre nosotros. Y sin unidad no hay independencia. Ahora que se conmemora la independencia, un poquito entre comillas, que conquistamos hace un par de siglos, es bueno recordar que no seremos independientes hasta que no seamos capaces de forjar unidos una independencia de verdad. Y eso se va a lograr, entre muchos otros medios, a través de un banco común, de una moneda común, de un espacio común comercial y de encuentro cultural, de una cultura del redescubrimiento. Estas son tierras que todavía no se han descubierto a sí mismas y que además ignoran al vecino, o del vecino solo conocen lo peor, porque fuimos entrenados para eso. La estructura colonial es esa, ¿no? Dividir para reinar, lo sabían los romanos y lo practicaban con astucia. Después los ingleses mejoraron el producto. Estoy abrumado de señas, y porque te siguen mucho, Eduardo. Creo que es un mimo que la Argentina te da intensamente en todos los sectores, por donde andes. Debes tener una gran gratitud por eso. Sí, ¿no? Sí, porque claro, ni que hablar. Es paralizante, tremendo lo que sos aquí. No, es muy difícil que haya una charla de amigos en los que no aparezcas, de amigos de aquí. Ella está recordando la nota que escribiste, y bien recuerdo, ojalá, cuando asumió Obama. Ah, sí, es cierto. Que esa nota le cayó mal a muchos amigos míos en Estados Unidos, pero después resultó profética, porque es verdad que Obama, por buenas intenciones que tenga, es un prisionero de una máquina gigantesca. En política internacional, porque sobre todo, Eduardo, a mí me gusta lo que lo él intenta. Ha intentado, sí, yo creo que la reforma de la salud, que todavía no se entiende del todo bien, pero sea lo que sea, va a ser mejor que lo que es, porque es un escándalo. No, y esto de las entidades financieras. Te rompes una pierna ahí y tenés que pagar $200,000, no sé, es una cosa atroz. El desprecio por la salud pública del país que más invierte en eso, en salud pública. Solo que eso va a las grandes corporaciones que manejan el negocio y que no les importa un pito bueno, la salud humana. Bueno, tenés que ver urgentemente, me gustaría hasta prestártela, si pudiese, porque a mí me la prestaron y creo que ya la devolví, la película última de Michael Moore sobre el capitalismo. Sí. Y ahí, a propósito de lo que decís de corporaciones y demás, una de las cosas que denuncia Michael Moore es increíble, Eduardo. Cárceles privadas beneficiadas por jueces que mandaban presa a la gente para que la cárcel privada hiciera dinero. Es absolutamente demencial. O grandes empresas, de las que algunas hay aquí, que sacan seguros de vida de sus empleados y los cobran ellos cuando los empleados se mueren. Lo que pasa es que es muy difícil oponerse, pleitear contra eso, porque está en vigencia en Estados Unidos desde 1883, o sea, hace dos siglos, casi dos siglos y medio, una decisión de la Suprema Corte que declaró que las... Eso después del asesinato de Lincoln, ¿verdad? Sí, sí, el asesinato de Lincoln es en el 65 y esto es 1883. Ajá. Sí, sí, mucho después, entendí 63. Después. No, 1883 debe ser. ¿Y qué ha pasado? Si no me equivoco. La Suprema Corte declaró que las corporaciones, o sea, las grandes empresas, tienen derechos humanos. Es el único país donde se reconoce derechos humanos a las empresas, a las grandes, a las corporaciones, the corporations, como dicen, que son las grandes empresas. Tienen los mismos derechos que una persona. Entonces es muy difícil combatirlas, porque te imaginas, si tienen derechos humanos. Pero y siguen teniendo. La gente lo ignora, incluso en Estados Unidos, cuando yo voy les pregunto a los amigos, ¿sabes que en este país las corporaciones tienen derechos humanos? Dice, ¿qué disparate? Y le muestro. Le digo, mira, acá está. Es increíble la película, te divertiría mucho verla. ¿Viste esto de Goldman Sachs que ahora está por la estafa hipotecaria? Sí. Yo había organizado. Con una franja de esas que se ponen cuando hay un delito o algo, lo rodea al banco y les grita con un megáfono: ladrones, bajen. Sí. Pero después ya mejoraron mucho su imagen, ¿viste? Porque se maquillan bien. Sí. Y yo fracasé en una tentativa cuando estalló la crisis con algunos amigos, intenté hacer una campaña internacional con el lema adopte un banquerito, que me parecía una cosa, no sé, como de buen corazón, ¿no? Una prueba de que los uruguayos tenemos buen corazón, que saliera del país esa iniciativa, adopte un banquerito, pero no prosperó. ¿Te acordás de Yo mutilado capilar? Yo mutilado capilar, sí, es un texto mío, sí. ¿Vos te acordás de todo lo que has escrito? Confesión dolorosa. Cualquier cosa que te mencione la podés más o menos encontrar en tu memoria. Sí, ese es del libro de los abrazos. Uh-huh. No, lo que pasa es que como yo escribo y reescribo varias veces cada texto, a veces 20, 30 veces, hasta que encuentro por fin palabras dignas de estar. ¿Ah, trabajás? Muchísimo. ¿Sos beethoveniano? ¿No crees en la inspiración, en el rayo divino? Creo también que uno tiene que escribir cuando le pica la mano, ¿no? Yo no me doy la orden de escribir. Pero y después eso, lo trabajás. Eso se puede llamar inspiración o como quieras llamarlo. Pero después trabajo y rompo y vuelvo a escribir y otra vez, 20, 30 veces cada texto hasta llegar. Es un detalle de humildad lo que decís, porque sabes que a veces la gente quiere hablar nada más que de la inspiración para ser más especial. Sí, bueno, y para infligirte esas diarreas de palabras, ¿no? Yo creo que hay que decir mucho con poco. Y nunca me voy a olvidar aquello que me enseñó mi maestro Onetti, Juan Carlos Onetti, que era un puercoespín malhumorado, pero en el fondo un tiernito. Y que me ayudó mucho a entender este asunto, el oficio de escribir, desde que yo era muy joven. Y me sentaba a su lado, él siempre acostado en una cama, cara al techo, fumando. Y ahí, muy de vez en cuando, hablaba alguna cosa. Y nos entendíamos callando, más que hablando. Y una vez me dijo, porque era muy mentiroso, me dijo que había un proverbio chino. Yo no habían empezado la frase, ya sabía que estaba mintiendo. Porque para dar prestigio a sus palabras siempre decía, como decían los etruscos, hay un viejo proverbio chino, pero no, eran todas cosas de él. Y entonces el viejo proverbio chino, que en realidad era un proverbio de Onetti, decía que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y eso a mí me quedó muy grabado adentro. Entonces cuando escribo digo, ¿esto es mejor que el silencio? Porque el silencio es un lenguaje. Es un lenguaje muy poderoso, muy importante. Te voy a hacer escuchar, porque dura, es que 40 segundos, una cosa así, por una actriz invitada que siempre está con nosotros en el programa, Yo Mutilado Capilar. ¿Me permitís? Sí, sí. Por Gabriela Lynch. ¿Cómo no? Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Hace unos 20 años, el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora. Hoy, me provoca estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas y ventanillas. Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos, es un compañero que cae y que antes de caer ha tenido nombre, o por lo menos, número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso: si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho el pelo. Pero ninguna idea, lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Sí, así es. Así es nomás. Sí, sí. Eduardo, ¿qué en algunas es? Peluquerías lo han puesto en la pared. Sí. Que pase lindo estos días aquí en Buenos Aires. Sí, es muy fugaz la visita, realmente esta vez no me puedo quedar. Vine solo por esto de Haití, que me parece que es una causa que vale la pena. Este detalle que una vez más tenés un poco conmigo, sí, de alguna forma lo valoro tanto. No, sos vos que lo tenés conmigo. Gracias, Eduardo. Es al revés. El señor Eduardo Galeano.